Esta cosa más añadida que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Volvemos al aire enredando las mañanas y ahora nuestra compañera Lucre tiene una nota muy, muy interesante para realizar. Y esperamos que no estés enredado entre las sábanas, como dice el spot de este programa que sale de lunes a viernes de 10 a 12 y es el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar online por www.rnma.org.ar y por todos los links de todas las radios que nos retransmiten hoy por hoy. Y como bien decía mi compañero Franco, que aparte está en la operación, en la locución, y es el señor Pulpo, que está editando audios en el medio, vamos a estar y estamos en este momento en comunicación con Deonel Pérez. Él es referente de la Junta Vecinal de Villa 20 de Lugano y también es referente del Frente Popular Darío Santillán, organización a la que pertenece y a la que pertenezco también. En este caso nos estaremos comunicando porque a pesar del sobreseimiento que ya tuvieron en dos oportunidades por la causa del indoamericano, recordamos, como decíamos al comenzar el programa, esto sucedió el 6 de diciembre del 2010 en una toma donde hubo una brutal represión, donde asesinaron a tres personas, personal de instituciones policiales. No hay ninguna responsabilidad imputada, procesada o detenida por los asesinatos. Todos han sido sobreseídos. Sin embargo, tanto Diosnel como Tano Narduli de la CCC, que fueron imputados y procesados con sobreseimiento en dos oportunidades, una fue el diciembre del año pasado, hoy nuevamente se reabre esa causa, lamentablemente, a pedido de fiscales, uno de los cuales está bastante cuestionado. Ya vamos a estar contando durante la nota por qué circunstancia está tan cuestionado. Así que bueno, vamos a estar y estamos en línea con Diosnel para que nos interiorice más con esta situación que lamentablemente le está tocando atravesar. Diosnel, buenos días, ¿nos escuchás? Se me apagó. Mientras recuperamos la comunicación, escuchamos a los Scatalyzes un ratito. Ahora sí, nos encontramos en línea con Diosnel. Diosnel, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, como estábamos diciendo cuando se cortaba el otro teléfono, la situación que están viviendo hoy por hoy, tanto vos como el Tano Narduli nuevamente, a pesar de los sobreseimientos, contanos cómo estás atravesando y cómo están atravesando este momento y bueno, cuáles son las expectativas que hay en relación a esta situación. Mira, el problema que estamos teniendo es una persecución política. Se nota de lejos que es una persecución política, porque si dos juezas ya te dieron el sobreseimiento y después el fiscal, que es Luis Vasco, este famoso fiscal que en el 99 pidió que no se condene a Videla, o sea que vos fijate

no puedo creer lo que está pasando, Dionel. Mi hermano hace 4 años que yo lo enterré y sobreseguieron a todos los policías por falta de mérito, siendo que la pericia balística que hizo la gendarmería dio positivo de 99,99% que la bala que mató a mi hermano era de una escopeta calibrada. Claro. O sea que, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es la justicia acá? Me dice, porque es ustedes que fueron a solidarizarse con los compañeros, que fueron a preguntar si necesitaba algo, le pasaban agua, le van a llevar a un juicio oral, mientras que mi hermano está enterrado con los dos compañeros más, la policía quedaron todos sobreseídos. Entonces son esas cosas que te da un poco de indignación, de decir, bueno, pero es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Igual, vamos a seguir luchando, tampoco le vamos a bajar los brazos y decirle, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Tampoco le va a salir gratis la persecución política que está llevando en contra de todos los luchadores populares. Pues vuelvo a decir, no es en contra de Narduli ni tampoco mía, es en contra de todas las organizaciones sociales. Como que quiere dejar un antecedente de decir, mirá lo que pasa cuando salgan a pedir o a reclamar su derecho. Claro, por supuesto. Y cuando vos comentabas lo de la Villa Papa Francisco y esa terrible represión, que incluso pudimos ver las imágenes y que la verdad que daban cuenta de un escenario que se está repitiendo en muchos puntos de la Argentina, nosotros lo vimos acá en Córdoba también con muchísimos militantes procesados en este momento por esa circunstancia. Hay una toma que tiene 246 personas procesadas por una toma, después hay organizaciones sociales que están procesadas en la provincia de Córdoba, bueno, que actualmente han sido sobreseídas. En este caso, en la última represión, posterior a esa represión, Gendarmería volvió a la villa y un familiar tuyo, tu hijo específicamente, que vive cerca, fue intervenido en su casa y fue detenido, estuvo detenido 5 días, ¿es correcto eso? Sí, fueron intervenidos, no diría yo, fue un atropello a domicilio que hicieron la policía, pero no la gendarmería, te quiero aclarar que es la policía metropolitana. Ajá. La gendarmería estuvo por alrededor, pero lo que hicieron todo el allanamiento fue la policía metropolitana. Son la metropolitana que entró en la casa de mi hijo a las 1 o 2 de la mañana, sería. Y mi hijo salió y le dijo, che, pero paren de tirar tiros, mis hijos, tengo 5 hijos, que el mayor tiene 11 y el menor de todo tiene 6 meses, que tiene problema de asma, y recién le hicimos nebulización y está queriendo dormir, y nosotros también, y vinieron ustedes a hacer esto, y bueno, ahí nomás le dio un culatazo con la escopeta a mi hijo, le tiró en el piso. Y lo detuvieron. Lo detuvieron ahí, tiraron, y después mi nuera nos llamó a nosotros a esa hora, fueron corriendo mi hija que está embarazada y mi señora, y lo tiraron en el piso, lo tenían todo en el piso apuntándole con la escopeta. El perro de mi hijo, que como que pateó la puerta y entró, bueno, él saltó por uno de los policías y le dio 3 tiros de bala de goma también al perrito de él. Y bueno, la consecuencia fue que lo llevaron preso a mi hijo, le pusieron una causa de intento de homicidio al policía metropolitana y usurpación de, no sé, es un montón de, vos decís, ¿cómo puede ser que? Pero por suerte él no salió por falta de mérito también, porque tenía muchos vecinos que salieron como testigo, y bueno, el abogado también trabajó muy bien, el abogado que lo está llevando la causa nuestra. Uh-huh. Así que bueno, la verdad es que a veces uno piensa si será casualidad que le agarró o sabía que era mi hijo. Nunca, o sea, que por suerte es que te digo que este mi hijo tiene el apellido solamente de su mamá. Uh-huh. Entonces yo le decía a Viviana, a mi señora, que a mi compañera que vaya ella directamente para que no sepa de totalidad que es mi hijo. Entonces, lo que se encargaba, yo le acompañaba, pero nunca entraba a hablar en la comisaría ni nada, porque no quería que hablemos del abogado. Pero, y bueno, así salió. Pero estuvo desde el viernes hasta el lunes, salió muy golpeado, y bueno, la verdad que es una vergüenza, una impotencia sea, yo digo, ¿cómo terminará esto? La verdad, que ¿cómo terminará? Y la gente, la sociedad, la mayor parte de la sociedad aplaude. Digo, la verdad es que no se entiende, porque mucha gente, hasta inclusive del mismo barrio, gente que hizo lo mismo que hicieron los compañeros, salieron en contra. Hay mucha gente que dice que la toma esto, que la toma aquello, y yo le digo, ¿y ustedes se olvidan de dónde vienen? Porque yo hace 30 años hice lo mismo que hicieron los compañeros, y así me quedé, y por suerte tengo una casa donde lo crié a mis hijos. El menor tiene 18 ahora, y bueno, pero es una cosa increíble que entre nosotros también a veces nos discriminamos de decir, ah, pero esto no se puede hacer, mientras que vos también hiciste, y tener la caradurez de decir no se puede hacer. Y también nos preocupa mucho el discurso de Sergio Berni, el discurso de Macri, el tema de indoamericano, que tenía que cerrar la frontera. Berni está en la misma dirección, y bueno, la verdad que es terrible. Y la verdad que, bueno, toda una situación política que avala lo que está sucediendo. Esperamos que siga siendo la respuesta de las organizaciones y de todos los espacios la lucha, que es la manera en la que se resuelven estas problemáticas. Estamos medio cortos de tiempo, nos apremia el tiempo, Diosnel, así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y vamos a estar al tanto de lo que siga sucediendo con la causa tanto tuya como del Tano, y como bien decís, de un montón de otros compañeros y compañeras que están en otras en circunstancias similares, en diferentes problemáticas de tomas de tierra y que han sido procesados. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Diosnel. Yo por lo menos, por de mi parte, le agradezco, porque son compañeros, somos compañeros de la misma organización, y uno a veces amanece bajoneado, y cuando le llama a los compañeros es como que te da un poco más de fuerza, y le agradezco un montón de esta comunicación que me está dando la oportunidad de aclarar, o intentando aclarar lo que me está pasando, ¿no? Pero la verdad que le agradezco un montón a ustedes, y muchos saludos a los compañeros y fuerzas. Hay que seguir adelante, no hay que bajar los brazos. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Y ahí pasaba Diosnel, contándonos sobre todas las situaciones que está viviendo. Situaciones que estamos viviendo en Córdoba casi que cotidianamente también, porque es una problemática la de la tierra y la de la vivienda que nos atraviesa a todos y que tiene que ver con la crisis actual que estamos viviendo, tanto como país, como sociedad, y como lo que uno mínimamente quiere de su vida digna, y los que sufren la persecución por la lucha, que en Córdoba pasa igual. Así que nos va a dejar nuestro operador con un tema musical. Patóbica de Ole Blando. Ah, bueno.